Guantanamera, Guajira de Guantanamera. Un momentico. ¿Pero si los cristianos no escuchan música secular? ¿O sí? ¿Sí o no? ¿No o sí? Te reprendo, diablo. ¿Qué tal? Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Y hoy quiero hablarte acerca de la música secular. ¿Puede un cristiano oírla? ¿Será pecado? Bueno, para comenzar, Dios hizo la música. Apocalipsis habla sobre los 24 ancianos que tienen arpas en el cielo. También en Ezequiel la Biblia describe cuando Lucifer fue creado, dice que hubo música en el cielo. El problema es que Satanás corrompió la música a través de un hombre. Génesis 4:20 habla acerca de Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. El problema es que Jubal era el octavo descendiente de Caín, a quien Dios había maldecido. También su nombre significa el que fluye, pero en el hebreo la palabra que se usa es tafas, que significa manipular, capturar y apresar. O sea, el que fluye mediante la manipulación. Esto me recuerda mucho a lo que Satanás hace hoy mediante la música secular para sumergir a los jóvenes en el suicidio, las drogas, la violencia y el sexo pervertido. Pero no solamente la Biblia habla acerca de esto, sino que también la ciencia ha apoyado esta verdad. Hace un tiempo, un científico japonés llamado Masaru Emoto hizo un experimento con las moléculas de agua. Él las ponía sobre recipientes bajo observación y luego les ponía distintos tipos de música. Cuando se reproducía una música satánica de violencia o terror, las moléculas tomaban formas visibles muy espantosas, pero cuando se les ponía una música deleitante y espiritual, las moléculas tomaban hermosas apariencias. Y tú me dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pues te digo que mucho, pues los médicos dicen que nuestro cuerpo está compuesto en un 60 o 70% de agua, de manera que la música que escuchas afectará positiva o negativamente tu comportamiento, relaciones, decisiones y carácter. No es casualidad que los jóvenes que escuchan músicas violentas como el heavy metal terminan actuando violentamente. En conclusión, Dios hizo la música, Satanás la corrompió mediante Jubal. La ciencia ha comprobado lo que la Biblia nos enseña, que la música interfiere y ministra nuestra mente y cuerpo. La música secular apresa, manipula y ministra los poderes de Satanás sobre los que la escuchan. Nunca nos invita a alabar a Dios ni a consagrarnos para Él. ¿Te has puesto a pensar cómo te sientes cuando escuchas una música secular? ¿Te has dado cuenta que la secular no llena tu espíritu, solo alimenta tu carne, haciéndote recordar cosas del pasado, transmitiendo lenguajes de sexo, etcétera? Mas cuando escuchas una adoración a Dios, si realmente eres cristiano, te darás cuenta que esa música te lleva al tercer cielo. Hace que veas el pecado como algo despreciable y te inclina a alabar a Dios. Ese es el propósito de la música espiritual. Pablo nos dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Escucharon eso? Llenos del Espíritu. Y ahora nos da la receta. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¡Wow! Así que la música espiritual va a llenarme del Espíritu Santo. Claro que sí. Ese es el propósito con el cual Dios creó la música, para darle gloria a Él y conectarnos con el tercer cielo. Tú decides hoy qué escuchar. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que cuando escuchas la palabra de Dios, eso limpia tus oídos y va creando fe en ti. No obstruyas esa palabra, ensuciando tu audición espiritual y física con la música secular. Dios te bendiga. Es verdad. De ahora en adelante, solo voy a escuchar la música santa. Santo, santo, santo, Dios todopoderoso. Te reprendo, diablo.